Invertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin... Closet. Bueno, hoy en un día muy, muy particular, muy especial, porque bueno, estamos transmitiendo desde Paraná, Entre Ríos, gracias a la red Nosotras en el Mundo, estamos al quinto encuentro nacional de mujeres. Desde esta mañana miles de mujeres han arribado a esta ciudad desde todas partes del país y bueno, vamos a participar intensamente de los talleres que se van a llevar a cabo en el día de hoy, en el día de mañana, en los que vamos a tratar de, bueno, de debatir, de reflexionar y por qué no un poco confrontar y pelear además respecto a las distintas temáticas que nos involucran como mujeres. Llegamos desde Neuquén, un grupo de compañeras de La Revuelta, con compañeras de Sin Cautivas y las chicas de 8300. Y bueno, estamos acá transmitiendo desde una esquina de Paraná, desde una heladería, se ven muchas mujeres por las calles, bueno, se han llenado de color, de ruido, de voces, realmente creemos que la vamos a pasar muy bien. En un rato más se inicia la actividad de los talleres, a las 18 el festival por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Mañana nuevamente se va a seguir profundizando en los talleres durante la mañana y la tarde. Y bueno, ya a la tarde se viene la marcha. Y estoy acá con mi compañera Lili Papa, que nos va a contar algunas cositas. Hola, amigos y amigas Sin Closet, amigas del 25 Encuentro de Mujeres. Estamos rodeadas de mujeres y de inconvenientemente feministas. Y bueno, me toca a mí presentar a una compañera, a una artista, a una activista de la valiosa y valiente resistencia hondureña, que hoy sus canciones acompañarán la lucha que muchas mujeres venimos sosteniendo en este pueblo para conseguir de una vez por todas el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Hoy con nosotros Carla Lara, entonces, activista de la valiente resistencia hondureña. Hola Carla, ¿cómo estás acá? Bienvenida. Estoy contenta, estoy honrada, además de estar rodeada aquí de tanta energía de mujer. Sorprendida, creo que nunca había visto tantas mujeres juntas. Y eso me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sé que tal vez por ahí están escuchando algunas compañeras allá de las feministas en resistencia que estaban pendientes de esta transmisión. Y para ellas el abrazo y el agradecimiento también, ¿verdad?, por sostener una cosa que le hace posible a una hacer su militancia desde un espacio en el que una se siente y se ve. Y también pues porque nada tendría sentido si no fuese así orgánicamente, formando parte y haciendo militancia y haciendo el arte desde esa militancia política feminista. Claro. Nosotras... te queríamos preguntar, como para que nos ilustres y nos enseñes, cómo una feminista hondureña pone el tema de la mujer en la agenda de los movimientos populares, ¿verdad? En la gran resistencia que tiene el pueblo hondureño. Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que compartir y es que cuando se nos dice, bueno, qué aporte, qué cosa se hace diferente desde el feminismo, yo creo que es una cosa que se está haciendo en América Latina completa y que la oportunidad de Honduras es que tiene los ojos puestos de América, del mundo entero, ¿no? Por todo el tema del golpe, de cómo se ha hecho la resistencia al golpe, de cómo se sostiene sobre todo algo que se pensaba que podía ser muy corto porque Honduras no tiene una historia política de resistencia, ¿verdad? Siempre hemos sido una, un país con mucha presencia de bases militares norteamericanas, con mucha presencia de todos esos organismos de inteligencia de la CIA y del Pentágono y todo eso ahí, que de hecho dejó a Honduras en las luchas de los 80 como formando parte de las luchas de los otros países centroamericanos, pero no entendiéndose Honduras como un país en resistencia. Yo creo que ese fue precisamente el cálculo que hizo mal el imperio. Pensó que nosotros íbamos a estar poco tiempo paradas y parados haciéndole resistencia al golpe, y bueno, ya tenemos más de un año y medio en eso, y creo que las feministas hemos sabido defender, a pesar de que no somos un grupo de masa y no somos muchas, hablando en cantidad de personas, pero hemos sido políticamente muy persistentes en el sentido de mantener nuestra agenda y de no negociarla para después, ¿verdad? Y hablar de cosas de nuestra agenda política feminista ahora. Y eso hace mucho ruido dentro del movimiento de la resistencia, y eso hace que tengamos que hacer mucha resistencia dentro de la resistencia misma. Y cuando decís de nuestra agenda de la mujer en Honduras, ¿cuál sería? Todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, incluso el tema de la equidad. Nuestros compañeros son machistas leninistas en su mayoría, ¿verdad? Machista hay mucha leninista. Resistencia al tema de la equidad, mucha resistencia al tema de la cuota de poder, ya no digamos a temas tan candentes y que está aquí tan presente en este 25 encuentro como es el tema del aborto. Allá es un sacrilegio, es una cosa muy pero muy fuerte. Recordemos que es el fundamentalismo religioso el que está en el poder, ¿verdad? De hecho, la primera acción fuerte, nosotras estábamos de hecho reunidas ya como feministas en bloque a raíz de una prohibición al uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia antes del golpe de Estado. Entonces ya estábamos como juntas, ¿no? Que eso ha costado mucho, como cuesta aquí en Argentina y como cuesta en todos los movimientos de mujeres, ¿no? Y nosotras ya estábamos juntas y logramos que se revirtiera la prohibición del uso de la pastilla anticonceptiva, y fue precisamente lo primero que se nos volvió a quitar una vez entrado eso, el fundamentalismo religioso en el poder, ¿no? Carla, ¿estuviste en el acto de apertura? Estuve un ratito en el acto de apertura. Estuve impresionada de la cantidad de mujeres que convoca el encuentro. Además le comentaba a Claudia que no puede una no impresionarse, de entendiendo de que son grupos de mujeres de cada una de las localidades, de cada una de las provincias, de cada uno de las formas organizadas que existen de mujeres y feministas y otros grupos que se convocan, dentro del caos hay un orden y dentro del caos hay una cosa que es precisamente, creo, como los valores agregados de la lucha desde nosotras, ¿no? Sí, organizado por mujeres. Sí. Carla, hoy vas a cantarnos en el festival Sacando al Aborto en la Calle, ¿no es cierto?, para luchar en la calle por un aborto seguro, legal y gratuito. Este sería tu gran aporte con tus canciones a nuestra campaña. ¿Qué otro aporte o desde qué otro lugar una feminista hondureña se plantea participar en el 25 Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina? Pues creo que por ahí mañana habrá un espacio para hablar un poco de Honduras y de toda nuestra lucha de resistencia. Pues yo realmente trato de armar un discurso desde los dos espacios políticos a los que pertenezco. Ah, sí. O desde los que hago mi militancia política. ¿Cuáles son los dos espacios políticos a los que perteneces? Feministas en resistencia y artistas en resistencia. Que me gusta más trabajadoras y trabajadores del arte en resistencia, pero pues así se llama el espacio y desde ahí se hace. Y ahorita pues también en Honduras hay una preocupación fundamental con el tema de la violación a los derechos humanos, porque en el 15 de septiembre, celebrando, cuestionando un poco, bueno, qué independencia celebramos, ese día tuvimos un acto de represión muy, pero muy fuerte en la Plaza Central de San Pedro Sula. Producto de eso murió un señor vendedor de lotería, pero además fue el primer evento político público en el que se atrevieron a atacarnos en el escenario, ¿verdad? Tiraron las bombas lacrimógenas, destruyeron el equipo de audio y los instrumentos musicales de una banda joven en Honduras, que se llama Café Huancasco, sí, ¿verdad? Que es una banda integrada por muchachos jóvenes y que ha jugado un papel importante en este trabajo de resistencia desde el arte, y fueron atacados ahí en el escenario. Y para nosotras y nosotros es importante, de hecho vamos a tener una actividad el 16 de octubre en Tegucigalpa y otra el 21 de septiembre, perdón, de octubre, ahí mismo en San Pedro Sula, para responder de nuevo desde el arte. Vamos a, es el día en Honduras en que el poder celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Nosotras vamos a celebrar el Día del Artista en Resistencia, ¿verdad? Para responder, porque creo que una de, también de los grandes aportes desde el arte, desde el feminismo, desde los espacios frescos, diría yo, porque son espacios frescos, todos los grupos lésbicos, trans, todas esas poblaciones que siempre han sido estigmatizadas, excluidas y satanizadas por el Estado, las que hoy juegan un papel y tienen un discurso político y se suman desde eso, ¿no? Desde entendiendo que se trata de una lucha de clases, pero que es una lucha que en tanto no incorpore ese, el tema, no va a ser diferente, y vamos a tener de nuevo Danieles Ortegas en el poder y vamos a tener otra vez los machos repitiendo los mismos vicios y vamos a tener de nuevo revoluciones donde nosotras vamos a seguir haciendo las tortillas y vamos a seguir haciendo la comida y no vamos a tener el espacio y el acceso a la palabra, a la voz, ¿verdad? Como lo que nos tiene aquí convocada, ¿verdad? Precisamente por eso. Acá mi compañera. No, quería preguntar acerca de asesinatos a estos grupos que vos mencionabas recién, que se han producido en Honduras. La población más afectada en cuanto a la represión es la población trans, todas las travestis son la población más duramente afectada, ¿verdad? No es casual. No es casual, es que cuando hablamos del fundamentalismo religioso, cuando hablamos de ellos en el poder, porque una puede decirse, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque somos la población más a la que más le temen, pues, a las mujeres y a las personas que se atreven a luchar por su derecho a su opción sexual, ¿verdad? Eso las tiene, y a quienes tienen autonomía sobre su cuerpo y a quienes se arrojan a hablar de eso. Y yo creo que una siente la diferencia en Argentina y ver, por ejemplo, la convocatoria y el tema del respeto, ¿no?, a las diversidades, pues hay que decir que si algo se ha caminado, ¿no?, aunque hayan muchas cosas que resolver, son sociedades que tienen más apertura sobre esos temas, ¿no? Y allá es bien enredado eso, allá es bien complicado, ¿no? Y además los aparatos represivos, estás hablando de machos retorcidos que además a las compañeras primero las abusan y después las... Y hay un hecho emblemático, ahorita se acaba de ganar un caso de una compañera trans que ahorita tuvo que salir al exilio en España, que Las Catrachas, que es un grupo lésbico que hace un trabajo importante en el tema de la protección a los derechos de la población trans, y lograron, ella había sido una persona que había recibido 16 puñaladas, después de haber sido abusada, 16 puñaladas, sobrevivió al hecho, y se logró, después de un juicio larguísimo, en el que además perdieron la vida 4 de las personas testigos del crimen, o del atentado, y se logró que se dictara prisión. Creo que le van a tocar 15 a 20 años al policía, pero eso siento un precedente, y un precedente además muy costoso, que eso le costó la vida a 4 personas involucradas en el hecho. Sí, terrible. Carla, y bueno, para ya se nos está finalizando el programa, como tu generosidad en Honduras, con tu arte al servicio de la lucha. Hoy te vemos acá con la guitarra, pronta a regalarnos con tu generosidad una de tus bellas canciones. Así que con el fusil todas y todas a escuchar a Carla Lara. ¡Qué orgullo! ¡Se graduó! Es que la compañera ya está consagrada. Bueno. Esta es una canción que precisamente nace de ese gran logro, digo yo, de que nos juntemos las mujeres, las feministas, todas las expresiones desde vivas, desde la mujer, para decir, esto nació cuando se nos prohibió, yo diría que no ocupen la guitarra, se oye, ¿no? Y pues cuando se nos había estábamos peleando por el veto a la ley de la pastilla anticonceptiva de emergencia, pues nació esta canción, ¿no? Mata la iglesia, esa sí mata, y mata la culpa porque aplasta, mata el silencio que nos carga, y te mata el miedo si te atrapan. Mata la iglesia que te acusa, y matan sus leyes que condenan. Mata la moral cuando es ajena. Mata el no saber y la pobreza. Porque es vida decidir cuando se puede. Porque es vida decidir cuando se sabe. Porque es vida decidir porque tu cuerpo es tuyo. Porque es vida decidir cuando se quiere. Está bien ambientada la canción. Mata el poder que te controla. Matan sus decretos que devoran. Matan con sus cruces y sentencias. Matan con su miedo que es violencia. Matan. No exorcizan sus demonios, matan dando falsos testimonios, matan con rosarios testaferros, matan en alianza con el miedo. Porque es vida decidir cuando se puede. Porque es vida decidir cuando se sabe. Porque es vida decidir porque mi cuerpo es mío. Porque es vida decidir cuando querramos. Por eso luchamos. Una más, me atrevo a pedirle una más a Carla. Sí, sí, sí. Una más. Sí, sí. Vamos a ver, una más. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Yo creo que aquí es importante para comentarlo, para decirlo. Nosotras desde Feministas en Resistencia es una de las, de hecho acabamos de conformar una comisión contra los femicidios, porque pensamos que desde la resistencia hay una preocupación especial por los asesinatos políticos, que de hecho nosotras contamos con compañeras caídas en este proceso de resistencia, y por lo tanto también hay que darle un seguimiento a la denuncia, a la lucha, ¿no? Porque se enjuicia a las personas, porque no haya olvido, porque haya castigo. Pero también siguen sucediendo los femicidios, que no son de carácter político, que no son por el hecho de pensar como pensamos. Y esos se están dejando a un lado. Sobre todo se están dejando a un lado desde el Frente Nacional de Resistencia, y nosotras somos parte orgánica de ese Frente Nacional de Resistencia, y tenemos que dar en esas luchas de resistencia dentro una batalla más, porque hablemos del femicidio como una violación a los derechos humanos como es, y porque se aborde desde el Frente Nacional de Resistencia. Yo creo que la conformación de la comisión, vamos a hacer plantones una vez a la semana frente al Ministerio Público, de manera sostenida vamos a emular lo bueno, por ejemplo, de las Madres de Mayo, y no cansarnos y seguir, y las vamos a invitar a ustedes también para que hagan esos plantones, tal vez no todas las semanas, pero sí una cosa con el simbolismo con que nosotras, las mujeres, hemos venido haciendo nuestra lucha, de a poquito, por eso les duele tanto, que somos de esa gotita, que joden, dice. Bueno, esto es argentino. Ese es un poema de Vilma Novik Freire, que yo me atreví a ponerle música. Y se parece a toditas ustedes. La abeja fortunata es un poco rara. No hace miel, hace dulce de batata. No vive en la colmena, tiene su propia casa. No quiere ser reina ni tampoco ser esclava. No anda en los jardines toda despeinada, solo las inconvenientes, buscando polen, flores, lo compré en la farmacia. Por un pobre zángano ni quiere estar casada, prefiere solterona, solita y liberada. La conducta de la abeja ha causado un gran revuelo. Hablan pestes de ella, la dejan por el suelo. Y ahora la abeja fortunata tiene orden de captura. Hasta Romeo Vázquez Velázquez dicen que anda detrás de ella. La Interpol, todas las fuerzas paramilitares también. Y adivinen por qué. Tengan cuidado y no vayan a venir aquí a la plaza. Porque es obrera rebelde, feminista y cara dura. Gracias, Carla Brava. Gracias a ustedes. Gracias. Claudia Corol nos va a contar a todas actividades que tenemos programadas de Feministas Inconvenientes. Hola, Claudia, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Primero invitar a... Dentro de unas horas va a empezar el Festival de la Campaña, a cantar y a bailar por el aborto legal, donde va a estar Carla nuevamente y donde va a estar también... Actitud María Marta, y bueno, creo que va a ser un importantísimo momento dentro del encuentro. Las invitamos a quienes están acá a participar y a quienes no están acá que puedan escuchar de nuevo estas canciones y otras que va a compartir Carla. Quienes quieran conocer un poco más sobre la situación, como decía Carla, de Honduras, pero también de otros lugares de América Latina, Colombia, Paraguay, Brasil, Venezuela, han llegado compañeras para una mesa de Feministas Latinoamericanas en Resistencia, que la haremos mañana a las 12 del mediodía, entre las 12 y las 15, en la Plaza Primero de Mayo. Y, por supuesto, vamos a participar de todos los debates que se realicen en este momento, a marchar y a través de la red de nosotras y de los distintos medios alternativos poder seguir los debates que estamos realizando. Los esperamos mañana a las 12 a quienes están aquí en la Plaza Primero de Mayo y a los que están en Neuquén. No es esta plaza. Y a quienes están en Neuquén, que se conecten porque se va a transmitir en directo también esa mesa. Bueno, muchas gracias. Y se nos acabó el tiempo, así que nos vamos. Hasta el próximo sábado para todos los amigos y amigas de Sin Closet. Y les cuento que, bueno, acá rodeadas de mujeres nos estamos yendo. Porque, bueno, queremos también participar de los talleres que están iniciándose. Y agradecer la guitarra que solidariamente nos están prestando las compañeras. ¡Bien! Y una vez agradecemos nuevamente a las chicas de Red Nosotras en el Mundo que hicieron posible que saliéramos en vivo para todo Neuquén. Desde la heladería, ¿cómo se llama la heladería? San Remo. Hasta el sábado que viene. A comer.